Bienvenue sur Radio Arc-en-Ciel pour 1h30 de musique latine avec Christina et l'émission À Fleur des Pieds. Nous commencerons avec Ivan Ortiz, Toca Toca, et suivi de Maluma, Felices los Cuatro. DJ Ivan Ortiz. Música de

le groupe H con Perdón, Perdón, suivi de Jesse Joy con Corre. Que a tu lado iba a ser feliz. Perdóname por entregarme a ti. Te imaginé sincero cuando era así. Y si tenías ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonta fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días. Cambiarías, no puede ser, qué estúpida. Así que corre, corre, corre.

Des années 80 avec Héroes del Silencio, Maldito Duende et La Unión, Lobo Hombre en París. Siente tan fuerte que piensas que no. Oh, Et nous continuons avec le groupe Lala Love You avec La Laponia, suivi de Censurados Esta Puta Vida. Puedo viajar en una nube, puedo enfrentarme contra el viento, puedo decirte que no dejaré jamás que te vayas, mi amor. Ya sé que pretendías que fuera romántico, pero no hacía falta que cruzaras. continue un peu sur le même rythme avec Boycott, Los Ojos de la Calle, suivi de Celta Cortos, Hacha de Guerra. partirons du côté un peu de l'Amérique du Sud avec Mana Santa Corazón Espinado, suivi de La Nueve Luna Eres Tú. Espinado el corazón.

¿La hacemos bien o qué? Te voy a hacer tus calzones. ¡Vamos, mi cuate! Como los que usa el ranchero. ¿Y cómo los usa? Te los comienzo de lana. ¿Y luego? Te los acabo de cuero. Allí en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Por las tardes. Ya luego, manito. Y darle vuelta al vallado, allí en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Bientôt l'heure de nous quitter. Juste une dernière chanson, la Quinta Estación, El Sol No Regresa. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous à tous. Besos. 96.2 FM, la radio qui nous aime. Arc-en-ciel, c'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles. No Parlamento, antes uma notícia de há pouco, o Ministério da Educação pediu pareceres jurídicos à Procuradoria-Geral da República e ao Centro de Competências Jurídicas do Estado sobre a legalidade da forma de execução das greves de professores que estão em curso durante este início do segundo período. A notícia foi inicialmente avançada.